Sección 10 de La Madre Naturaleza. Esta es una grabación de LibriVox. Todas las grabaciones de LibriVox están en el dominio público. Para más información o para ser voluntario, por favor visite LibriVox.org. La Madre Naturaleza de Emilia Pardo Bazán. Capítulo 9. Tan enamorado estaba Juncal de las buenas trazas y discreción de su huésped que al día siguiente quiso entrarle en persona el chocolate, varios periódicos, un mazo de tolerables regalías y una calderetilla con agua caliente por si acostumbraba a afeitarse. No le maravilló poco encontrar a don Gabriel ya en pie, calzado y vestido. ¡Qué madrugador! ¿Y en ayunas? ¿Qué tal el brazo? ¿Preferiría don Gabriel el chocolate en la huerta, debajo de los limoneros? Don Gabriel dijo que sí, que lo prefería. Razón llevaba en ello, porque la mañanita estaba fresca, el azahar trascendía a gloria y sobre la rústica mesilla de piedra encandilaba los ojos y excitaba el paladar la vista de la bandeja con el pocillo de caracas, la pella de manteca recién batida, que aún rezumaba suero, el vaso de agua serenada en el pozo, el pan de dorada corteza y las lengüetas rubias de los bizcochos finamente espolvoreados de azúcar. «Su señora de usted es una gran ama de casa», observó jovialmente don Gabriel al sorber el último residuo del aromático chocolate. «Nos trata a cuerpo de rey. Es increíble el gusto con que se come en el campo y que bien sabe todo. Parece que se le quitan a uno 10 años de encima». Con efecto, fuese por obra del campo o por otras causas, semejaba remozado el huésped de Juncal. «¿Usted quiere ir esta tarde a casa del cura de Ulloa, sin falta? ¿No sería mejor descansar otro día en mi choza?» «Me urge, amigo Juncal, pero si usted por esa ojeriza que profesa el clero no quiere acompañarme», murmuró don Gabriel risueño, limpiándose los bigotes con encarnizamiento a fuer de hombre pulcro. «¿Quién? ¿Yo? ¿A casa del cura de Ulloa? Por vida del chápiro verde. Si todos fuesen como ese, me parece que acabaría por volverme beato». «No todos pueden ser iguales, señor don Máximo. Usted bien lo sabe. Mire usted, natural sería que el clero, digo, creo que les tocaba dar ejemplo a los demás. El clero es reflejo de la sociedad en que vivimos. No estamos ahora en los primeros siglos del cristianismo», replicó con cierta malicia discreta don Gabriel, mirando a Juncal, que echaba lumbres con un eslabón para darle mecha encendida, pues a causa del viento y de las caminatas, el médico había proscrito los fósforos. «Ríase usted de cuentos. Bien gordos y repolludos andan los tales parrocetáceos», refunfuñó Máximo empleando el vocabulario peculiar del motín, «a cuenta de nuestra bobería. Más tocino tiene el arcipreste encima de su alma que 7 puercos cebados». «Pues en realidad la profesión es de las menos lucrativas que hoy se pueden seguir. Por ambición, ¿quién diablos va a hacerse clérigo? Amigo, seamos razonables. Antaño decir canónigo era decir hombre de vida regalona y riñón cubierto. O gaño el canónigo a quien le alcanza el sueldo para comer principio y llevar manteos decentes se tiene por dichoso. Un cura de aldea es un pobre de solemnidad. Cuando más, llegará a donde llegue un labriego acomodado, a tener la despensa regularmente abastecida. Y eso para un hombre que recibió cierta instrucción y tiene por consecuencia necesidades que no tiene el labriego. Ya usted ve. Esto lo sabrá usted mejor que yo, porque hasta ahora mi carrera me mantuvo alejado de Galicia». «¿Es usted artillero, señor don Gabriel?» «Para servir a usted». «Por muchísimos años. ¿Grado?» «Comandante efectivo». «Hoy excedente, a petición mía». «Convénzase usted. Al clero no le podemos exigir tantas cosas». «Pero usted también sabe de sobra, porque usted habrá viajado, ¿eh?» «Sí, he estado algún tiempo en el extranjero. En otras partes, la ilustración, la moralidad...» «Moralidad, sí, pero el hombre es hombre en todas partes. El clero protestante, en Inglaterra, por ejemplo, alardea de muy moral, solo que un vicario protestante, en resumidas cuentas, es un hombre casado, un empleado con buen sueldo y respetadísimo. ¿Qué ha de hacer? ¿Tendría usted disculpas si incurriese en algún desliz, amigo Juncal, con esa bella, complaciente y hacendosa mitad y esta dorada medianía que goza? Y además, toma usted un chocolate. ¿Cuántas veces habrá usted echado en cara a los frailes la afición a chocolatear? Pues lo que es usted, no se descuida. Dijo esto don Gabriel golpeando familiarmente en el hombro del médico, porque veía a este colgado de su boca y oyéndole como a un oráculo y no quería poner cátedra. Sucedíale a veces avergonzarse del calor que involuntariamente tenían sus palabras al discutir o afirmar, y para disimularlo recurría a la ironía y a la broma. Juncal se extasiaba encontrando tanta sencillez y llaneza en aquel hombre cuya superioridad intelectual, social y hasta psíquica le había subyugado desde el primer instante. «Vamos», pensaba para su capote, «que aunque fuese mi hermano, no estaría más contento de tenerle aquí. Y todo cuanto dice me convence. No sé disputar con él, qué rábano». Echóse el sombrero atrás con un papirotazo del dedo cordial sobre la yema del pulgar, ademán muy suyo cuando quería explicar detenidamente alguna cosa, y añadió: «Mire usted, así que conozca al cura de Ulloa y le compare con los demás, se quita la camisa por dársela a los pobres, no alza los ojos del suelo, dicen que hasta trae cilicio, apenas quiere cobrar a los feligreses ni oblata ni derechos ni nada, y su criado, porque ese no entiende de armas ni de bellaquerías, está que trina, como que les falta a veces hasta para arrimar el puchero a la lumbre». «Bien, ese ya es un santo», repuso Gabriel. «Si abundase tal género, qué mayor milagro. Pero en general, ¿qué va usted a exigirle, señor don Máximo, a una clase tan mal retribuida? ¿Qué instrucción, dice usted? ¿Sabe usted lo que cuesta la carrera de un seminarista? Una futesa, porque si costase mucho, la iglesia no podría sostenerlos. Instrucción. ¿Dónde se recluta la clase sacerdotal? Entre los labriegos o los muchachos más pobres de las poblaciones. La clase media, que es la cantera de que se extraen hoy los sabios, buena gana tiene de enviar al seminario sus hijos. Los manda a las universidades y de allí, si puede, al parlamento, caminito del ministerio, o al menos del destino pingüe. En las clases altas, por milagro, aparece una vocación al sacerdocio. Los tiempos no son de fe. La aristocracia es devota, mas no lo bastante para producir otro duque de Gandía. Y los pocos que se inclinan a la iglesia van a las órdenes, en particular a los jesuitas. Así y todo, nuestro episcopado, señor de Juncal, le aseguro a usted que compite con cualquiera de Europa en luces y en piedad. Y nuestro clero parroquial, aunque algo atrasado y díscolo, posee virtudes y cualidades que no son de despreciar. ¿Es usted, preguntó Juncal con la cara más afligida del mundo, es usted neocatólico por lo visto? No, nada de eso, respondió apaciblemente Gabriel. Soy platónicamente hablando avanzadísimo. Tengo ideas mucho más disolventes que las de usted solamente. Pero qué limoneros tan hermosos. Tomó una rama y respiró con delicia los cálices blancos de pétalos duros como la cuajada cera. Estoy encantado con mi tierra, don Máximo. Es de los países más poéticos y hermosos que se pueden soñar. Yo no conocía ni esa parte de Vigo tan pintoresca, tan amena, ni esto de aquí. Y lo poco que ya he visto me seduce. El suelo y el cielo, una delicia. El entresuelo, gente amable y cariñosa hasta lo sumo. Las mujeres parece que le arrullan a uno en vez de hablarle. ¿Me echa otra vez? Gracias, no fumo más. ¿Vamos a saludar a la señora? Aún no le hemos dado los buenos días. Catalina apreciará tanto, pero a estas horas va en el molino de seguro. Así que alistó el chocolate, le faltó tiempo para recrearse con aquel barullo de 2000 diablos que arman las parroquianas. Una mariposilla blanca, la vanesa de las coles que abundaban por allí, vino revoloteando a posarse en el sombrero de Juncal. Don Gabriel tendió los dedos índice y pulgar entreabiertos para asirla de las alas. La mariposa, como si olfatease aquellos amenazadores dedos, voló con gran rapidez, muy alto, entre la radiante serenidad matutina. Don Gabriel la siguió con los ojos, estirando el pescuezo, y el médico reparó en lo bien cuidada, sin afeminación, que traía la barba el comandante. Cada pormenor acrecentaba la simpatía en el médico, que, estancado en la cultura de los años universitarios, arrinconado en un poblachón, olvidado ya, a fuerza de bienestar material y de pereza mental de sus antiguas lecturas científicas y sus grandes teorías higiénicas, conservaba, no obstante, la facultad de respetar y admirar, en un grado casi supersticioso, cuando veía en alguien la plenitud de circulación y el oxígeno intelectual que él había ido perdiendo poco a poco. Además, era tan cortés, resuelto, despejado y afable aquel señor. Gabriel permanecía con los ojos medio guiñados, como cuando seguimos un objeto distante. Sin embargo, la mariposa había desaparecido hacía tiempo. El artillero se volvió de repente. «Don Máximo, ¿me hará usted el favor de contestar francamente a varias preguntas que tengo que hacerle?» «Señor de Pardo, por Dios, me manda y yo obedezco. En cuanto le pueda servir». Pensaba entenderme con el abad de Ulloa, pero por la descripción que usted me hace de él, temo que sea uno de esos seres angelicales, pero inocentes y pacatos, que no le sacan a uno de dudas, y que además, por lo mismo que son buenos, conocen mal a la gente que les rodea. A medida que hablaba don Gabriel, aprobaba más enérgicamente con la cabeza el médico, murmurando, por ahí, por ahí. «Usted es un hombre inteligente y honrado, Juncal». Ruborizóse éste como se ruborizan los morenos, dorándosele la piel hasta por las sienes, y con algo atragantado en la nuez murmuró: «Honrado, eso sí, me tengo por honrado, señor don Gabriel, tanto como el que más». «Pues yo fío en usted enteramente. Sepa que he venido aquí con objeto de casarme». Abrió Juncal dos ojos tamaños como dos aros de servilleta. «Con mi sobrina, la señorita de Moscoso». «¿La señorita de Moscoso?», exclamó el médico apenas repuesto de la sorpresa. «¿Qué me dice don Gabriel? ¿La señorita Manolita? No sabía ni lo menos». «Ya lo creo», repuso Gabriel soltando la risa, «como que tampoco lo sabía yo mismo pocos días hace, ni lo sabe nadie aún. Es usted la primera persona a quien se lo cuento». Juncal sintió dulce cosquilleo en la vanidad y, aturullado de puro satisfecho, trató de formular varias preguntas que Gabriel atajó adelantándose a ellas. «Diré a usted, para que comprenda mi propósito, que la persona a quien más quise yo en el mundo fue mi pobre hermana Marcelina, la que casó con don Pedro Moscoso. Y si hay cielo», aquí le tembló un poco la voz a don Gabriel, «allí debe estar pidiendo por mí, porque fue una santa. Al morir me dejó encargada su hija. No lo supe hasta que mi padre falleció. Yo me encuentro hoy libre, no muy viejo aún, sin compromisos ni lazos que me aten, con regular hacienda y deseoso del calor de una familia. Teniendo Manolita padre como tiene, un tío, no está autorizado para velar por ella. Un marido es otra cosa. Si no le repugno a mi sobrina y quiere ser mi mujer, estoy determinado a casarme cuanto antes». Oí a Juncal y, poniendo las manos en los hombros del artillero, respondió vagamente, cual si hablase consigo mismo: «En efecto, no hay duda que...». «¿Realmente quién mejor? La verdad es...». Miró don Gabriel sonriéndose de alegría al médico. Su corazón se dilataba dulcemente con la confidencia y se le ocurría que por la serena atmósfera revoloteaba un porvenir dichoso, columpiado en el espacio infinito como la mariposilla blanca que una superstición popular cree enuncio de dicha. Clavó sus ojos garzos en el médico. La luz del día hacía centellear en ellos filamentos de derretido oro. Se había guardado los quevedos en el bolsillo y parpadeaba como suelen los miopes cuando la claridad les deslumbra. «Francamente, Juncal, no conozco a mi sobrina Manuela ni sé cómo es». «El retrato de su difunta madre que está en gloria», respondió muy cristianamente el tremendo clerófobo Juncal. «¿De su madre?», repitió el artillero extasiado. «Pero más buena moza, no despreciando a la pobre señorita. La madre era algo bisoja y delgada. Esta mira derecho y tiene unos ojazos como moras maduras. Alta, carnes apretaditas, morena con tanto andar al sol, buenas trenzas de pelo negro y bien constituida. No digamos que sea una chica hermosísima, porque no tiene las perfecciones allá hechas a torno, pero puede campar en cualquier parte, vaya si puede. Si se parece a Nucha, para mí ha de ser un serafín, don Máximo. Y a usted se parece también, no se ría, señor de Pardo. Ya sabe que a usted lo saqué yo ayer en el coche por su hermana. Siempre hay eso que se llama aire de familia. Don Máximo, mire usted que aún no he empezado, como quien dice, a preguntar lo que quiero saber. Yo he sido franco con usted. ¿Usted lo será conmigo? No faltaba más, aunque me fuera la vida en responder. Diga usted, mi cuñado... Fin de la sección 10.